palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Para música con todo. Sígale, sígale. Mario Bori del Marqués. ¡Ya! O el Marqués, que revolís. Don Bosco, Cárgano, Marino Fraguero, Daki, Pascual, Barque, República, Villa Centenario, el Tigrado, Menino, la cadera, el ritmo, y los sangos, ahí va, a un poquito recién. Hicieron su día para Noelia, Vanessa, del Cairo, hasta el verde, de ser bien. Qué linda está la fiesta, vamos a bailar. Aquí ha llegado el ritmo, esto va a comenzar. Qué linda está la fiesta, vamos a bailar. Aquí ha llegado el ritmo, y esto va a empezar, gracias. ¿Sabes el tema? ¡Vaya! Ha nacido un ritmo que es una locura. Ha nacido un ritmo que es una locura. Nació primero de mayo y con sabrosura. Nació primero de mayo y con sabrosura. Es una gaita nueva y es para bailarla. Es una gaita nueva y es para bailarla. Pues presten atención y vamos a jugarla. Pues presten atención y vamos a saltarla así. ¡Salta! ¡Salta! ¡Ya, ya! ¡Barrio que repulga! ¡Ahí nomás! ¡Para Cari Pupi! ¡Vamos todos! ¿Qué dice ahora? ¡Vamos a la derecha! ¡Izquierda! ¡Vamos a la derecha! ¡Izquierda! ¡Saltando así! ¡Hey! ¡Saltando así! ¡Hey! ¡Saltando así! ¡Hey! ¡Saltando así! ¡Hey! ¡Subite a cococho! ¡Loco! ¡Subite a cococho! ¡Loco! ¡Subite a cococho! ¡Loco! ¡A ver bien fuerte la chica! ¡Loco! ¡Que griten la chica! ¿Qué sirve lo vago? ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a gozar! ¡Ahí va! ¡Vamos a bailar! ¡Maldonado! ¡Vamos a gozar! ¡Hey! ¡Vamos a bailar! ¡Parque de Purga! ¡Vamos a gozar! ¡Chirola! ¡Vamos a bailar! ¡No se me enoje, Chirola! ¡Vamos a gozar! ¡Hey! ¡Villa Páez! ¡Marino Fraguero! ¡Presente! ¡Villa Libertador!